Musicadictos, latimos combinando biorritmos. Siempre vitales entre edificios combinando oficios. Cargamos las letras con principios para que atraviesen la barrera de los siglos. Sin eufemismos, con propaganda quieren engañarnos. Este otoño nos jugamos los cuartos, no pasar de cuartos, sino por cuartos donde abusos policiales sufren muchos por estar despiertos. Enfrentando mal gobiernos, culpables de los malos tiempos que afrontamos tantos. No podemos ni queremos escaparnos, aunque en las calles nos esperen sus violentos. Opondremos mentes, opondremos cuerpos, opondremos rabia. Basta de lamentos, decenas de miles, sí. Miles contra cientos, o tu fuerza de trabajo la rebajan con descuentos. 32 inviernos, curros unos cuantos, 4 puto duros por 3 pagan garbanzos. Ni champán, ni un mendrugo del plan, aun y con todo no hay felpudo donde lea un comercial. Bienvenido a esta casa. Esto es underground, paisa, a.k.a. otra forma de hacerse con pasta. Una ayudita para soportar la carga del peso de los días en la falsa exuberancia. Brote de esperanza, tímido que se alza, para permitirme verlo todo con más calma. Desde la cadencia que el corazón marca, hasta hacer que la ciudad tenga su pausa. Sea en defensa de ideales que echo en falta, sea por escapar de otra frustración amarga, sea porque en la conexión de notas brota magia y la vida sin celebrarla se hace más larga. He vuelto a ver la noche caer en el papel. Deshoja las horas septiembre. La soledad es un perro fiel. Suele soñar con aullar cuando el resto duerme. Mis sueños dejaron de serlo, pronto sale el disco. Pienso que por constancia, convicción, realismo, si uno quiere se puede, sucede, viene como anillo al gran dedo de a tomar por culo dándole más brillo. Y a tardes oscuras, no diría tristes, estar sin currar mató muchos días grises. Planos sin matices, con directrices sobre cómo ser felices, con migajas o perdices. Una mentira tocha, pinocha de narices como España. Mi hoja, mi patria, vuelve Ulises al bálsamo de mi alma, la poética ataca la sintética, fábrica de versos farmacéutica. Llamas a millones patentando soluciones por renglones con rimas publicitarias de colores. Promesas falsas brillan en los salones, vía mando a distancia, vulgaridad a borbotones. Si yo toda obsesión los combato en esta dimensión, dando rienda suelta a los versos con ilusión, derramando tinta, mares tormentoso Poseidón por el control del don. Desde las 12 hasta salir el sol, me reconozco cuando escribo hip hop mejor que cuando fío una hoja en cumplimiento de un rol. Y esa es la clave, lo sabe el que vale, dale que dale hasta que le sale por la boca la mejor traducción de su persona en el momento, un pensamiento, un amor o el odio transformado en arte, magias de la canción, aplacando el dolor como ese trago de alcohol con aplaca el mal recuerdo de un pasado dulzor. He vuelto a ver lágrimas caer en el papel. Deshoja las horas septiembre.